Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. ...360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos, iniciamos, ahora, no hay para atrás. Dense grasa, grasa, grasa. Aquí en 360 Radio, y esperemos que nos esté escuchando el compay Chava Rodríguez. Y bueno, pues este programa está dedicado a él en especial. Pueden mandarnos saludos o cualquier opinión al Facebook de Sergio Fong, editor cartonero. Aquí vamos a estar monitoreando. Y pues 360 Radio inicia. Hoy es 15 de mayo del 2020. Si usted es de los mamertos que felicitó a los profes por su generosidad neta, o a la mera es alguno de los mairos que se autofelicitan y se mandan flores, dense por dedicados a este noble programa de rechupete. Por si acaso, y para no tener broncas, también va la dedicatoria a los maestros panaicos, macuarros y demás oficiales. Estamos transmitiendo desde el búnker del barrio chino para toda la bola terráquea y puntos histanímicos de la geografía trashumante. Esperamos llegar hasta lo más profundo de su humanidad para compartir otras voces que no sean las que escuchan en su chompeta y provoquen algún desahucio del inser que los habita. A falta de pan, demia. Este koyak funde el crisol de voces sin aspavientos ni baches, cero brincos, hasta finish, donde escucharemos a Anita Salazar, Roberto Guillén, Malatesta, Otto René Castillo, Judith Satín, Enoé Heréndida, Alberto Rodríguez, Noé Rico, León Chávez, Mastuerzo, Arriola Mascarballo, Marco Antonio Gabriel, Eduardo Lemus y otra bandera más. Todo esto en un desorden para irnos a desacostumbrarnos a tragar. Desconocemos el clima, el horario o el universo espacial donde fueron grabados los audios. Igualmente no sabemos dónde, cuándo o quién chingado los escuchará. Pero sépanse que hay un hilo y aguja para amarrar las almas. Para el siguiente programa, que ya será el cuadro, esperamos su colaboración y la pueden enviar al WhatsApp 33 14 12 25 77 o al Facebook de Sergio Fong, editor cartonero. Este programa está patrocinado por el agua del Tlacote y mezcal Los Auténticos Suicidas de allá, de nombre de Dios, Durango, y desde luego de Los Puros San Andrés de Veracruz. Arrancamos con la esperanza inicua de encontrarnos en el más acá. 360

son lo más necesario. Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Gabriel Celaya. Pequeña antología de piensos y poemas. Daniel Pineda. Benditos. Inspirado en Felices los Normales de Roberto Fernández Retamar. Benditos aquellos que tienen un padre alcohólico. Benditos aquellos que fueron robados, ya sea del banco, por los gobernantes, pero más si fue por un ladrón con hambre. Benditos aquellos que pasaron hambre y sed de justicia. Benditos aquellos que padecen la guerra por petróleo. Benditos aquellos que tienen un padre drogadicto. Benditos los alumnos, y más benditos los maestros, que van ya sea hasta la sierra de Puebla, de Guerrero o de Oaxaca. Benditos todos los que lloran, benditos los que sobreviven con solo la quincena, benditos los que trabajan mucho y cobran poco, que han probado ya el sabor amargo de la ley, que el que trabaja poco gana mucho. Benditos los enamorados, y los que tuvieron amores perdidos, y aun los que lo tienen. Benditos los que no tienen padres, benditos los clérigos que no tocan niños, benditos esos niños tristes, que serán los primeros en recibir justicia. Benditos los hijos del Lerma, y los vuelvo a bendecir. Benditos los ateos, y los vuelvo a bendecir. Bendita la que te dio a luz, y la vuelvo a bendecir. Pero más benditos los que por su voto comen bien por 3 días, y los vuelvo a bendecir, y los vuelvo a bendecir. Triste, sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas, ni en tus ojos de ayer. Y sigo caminando calendarios, y sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro y huye el grave eco de tu voz. Y vueltas, planetas y estrellas que mueren. Y vueltas, planetas y estrellas. Parece fácil salir de un estado de melancolía a producir. Trato de levantarme de la silla, rodeo la mesa, muevo la cabeza y aún así, sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas, ni en tus ojos de ayer. Y sigo caminando calendarios, y sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro y huye el grave eco de tu voz, de tu voz. Y vueltas, planetas y estrellas que mueren y vueltas y vueltas, planetas y estrellas que mueren, que mueren. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Cartón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Marco Antonio Gabriel y les voy a contar acerca de un sueño que tenía cuando era morro y que era muy, es muy recurrente. Cuando estaba muy morro, no sé, unos 5 años, me imagino, tal vez 4, de pronto yo tenía un sueño, que lo soñaba cada, no sé, cada 20 días, 30, cada mes, una vez cada, y lo soñé como unas 8 o 10 veces, ¿no? También es un sueño acá medio, es un sueño medio extraño. Porque no soy una persona, pues, ¿no? O sea, no, no soy yo caminando así por el bosque o no sé, o visitando un lugar, pues, ¿no? No, sino que de repente hay como si fuera un desierto. Un desierto así gigante, donde, de esos desiertos que puedes ver bien lejos, pues, ¿no? Que puedes ver todo con tus propios ojos, ¿no? Pero hecho de tela. Y yo escuchaba así como que de pronto escuchaba así este sonido. Estaba soñando y se escuchaba este sonido, ¿no? Y veía yo todo el desierto de tela, pues. Y de pronto, no sé, sentía como que se acercaba algo, ¿no? Algo se iba a acercar. Y yo como que, de tan grande que era el desierto, como que no alcanzas a ver nada, ¿no? Solo como la claridad, pues. Y nada acá, yo como que tenía miedo acá, ¿no? Y yo como que me iba corriendo y sentía que el sonido venía. Así, este sonido así como metálico, así como industrial. Y pues nada, ¿no? Acá, de pronto soñaba esa escena así, este sonido metálico, de... en ese desierto como de tela, pues, ¿no? Y me despertaba y así me pasaba, ¿no? Sí, eso lo soñé muchas veces, ¿no? Así que pasaba eso, ¿no? De pronto me despertaba así con ese tipo de sueño, entre sueño, pesadilla, y también pues no sé, como que me daba pauta, ¿no? Para enlazar los sueños, ¿no? Ya decía, no, este día soñé, aparte del sonido y del desierto, soñaba diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les quería comentar, camaradas. Pues muchas gracias por escucharme y un saludo a Sergio Funk. ¿Qué tal, queridos amigos de 360 Radio Cartón? Mientras le doy un sorbo a mi espumosa cerveza. La verdad, amigos de 360, yo creo en la sublime alegría que nos provoca el dios Baco, que nos provoca Dionisios. Y les recomiendo beber cerveza como agua de uso. Pues bien, camaradas de 360... Quiero compartirles esta bella experiencia que tuve el sábado 9 de mayo, Día Internacional de las Aves. Pues conmemoramos este día celebrando a todos esos, a toda esa belleza que surca el cielo, esos seres alados con su plumaje que nos agasajan la pupila y su lenguaje particularísimo también es una delicia. 9 de mayo, Día Internacional de las Aves. Aquí en Monterrey tenemos un espacio denominado el Huerto de los Leones, donde una amiga, Marela Núñez, da cátedra de cómo cultivar un huerto urbano. En el mero centro de Monterrey, barrio antiguo, cuando gusten venir a Monterrey, échenme un grito y los invito al Huerto de los Leones. Nos tomamos unas cheves y platicamos. Conocen a mis amigos que aman la naturaleza, que enseñan a la gente a tener un encuentro espiritual mágico con la naturaleza. Ya ven que ahora todo es una jungla urbana. Al menos aquí lo que es el área metropolitana de Monterrey, hay una indolencia por las áreas verdes. Entonces es una dicha contar con el Huerto de los Leones y con mi brother Mariano Núñez, que es un abogado ambientalista, que donde hay un abuso contra la madre naturaleza, saltan, denuncian, se van al Ministerio Público, se pelean, se atraviesan, arriesgan la vida, junto con otro compañero llamado Raúl Rubio. Y bueno, aprovecho para decirles que estamos escribiendo un libro que va a llevar por título Guerreros de la Madre Tierra. Entonces este sábado nos la pasamos muy, muy a toda madre, ahí en el Huerto de los Leones, en Monterrey, celebrando el Día Internacional de las Aves, recordando el arte plumaria que nos describe en México y que es otro signo de que somos una potencia cultural, el penacho de Moctezuma, ¿no? Toda esa infinitud de nuestra vida silvestre, de nuestras aves exóticas, pues las recordamos el 9 de mayo y por ahí mi brother sacó un libro precioso en papel cuché a colores donde da cuenta de las aves, la riqueza de las aves en la sociedad mexicana, en la suave patria. Y por ahí estaba también la serpiente emplumada que me hizo recordar hacer un viaje por el tiempo hasta llegar a la prehispania, cuando los aztecas vieron la imagen de la profecía. Y cuando veas un águila devorar a una serpiente en un nopal, ahí fundarás la gran Tenochtitlán. Pues desde Monterrey los saluda a su amigo Roberto Guillén. Tuvimos el gozo, la alegría de celebrar a estos bellos seres que muchas veces se alimentan de las obras que les dan los seres humanos, los polvorones, los triquitraques, los chetos, las papitas rancias. Y su belleza es inconmensurable. Fue una fiesta que después mandamos traer unas cheves. Conseguimos unas cheves bohemias y mandamos traer unas pizzas de un restaurante italiano, celebrando el Día Internacional de las Aves. Por su atención, muchas gracias. Desde Monterrey para 360, su amigo Roberto Guillén. Nos vemos en otra próxima emisión. Un poco de sol en la punta de una acera, poco del jugo del centro de mi corazón uva, para que te emborraches de mí cuando me bebas. He dispuesto para ti toda mi mesa, el postre será para mí mirarme en tus ojos. Par de aceitunas negras. Perdidas la madrugada, las personas se han cerrado, duermen, tienen miedo a perder la cordura. Son ya las horas perdidas la madrugada, tendido en sacrificio en la mitad de la mesa. Para ti traje de algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme un mar imaginario envuelto en caracol de a de veras. Acércalo a tus orejas y escucharás al mar embravecido. Es una lástima que no lo puedas mirar, pero imagínalo. El sol ave cerró sus alas y subióse a dormir arriba de una mítica ceiba. El mar trae a la playa algas, aguas marinas y malas. La marea ha puesto a rodar sus estrellas. La luna música sigue mostrando notas de una claridad que enloquece a los ojos y entorpece los oídos. La cera se ha derretido y el incendio amenaza con amanecer el mundo. Y el jugo sangre del centro del corazón uva se ha vuelto vino. Yo estoy borracho. Buenas noches a todo el auditorio de Radio Cartón. Nuevamente les saluda José Carlos Antonio,

miedo disfrazado de odio, odio disfrazado de amor. El odio se nos inculca bajo otros nombres, de amistad, honor, orgullo, excelencia. El odio lo aprendemos con los ojos, de ese modo también aprendemos a llamarlo con otros nombres. El odio es la piedra fundamental de todo poder constituir, la génesis de toda estructura religiosa y la razón de las naciones. El odio nos obliga, nos somete, nos compromete a seguir su ruta trazada por siglos de odio, en contingentes de combate llamados a enfrentar el odio ajeno. El odio lo respiramos, lo comemos, lo absorbemos. Es odio lo que nos rodea y se nos inyecta por los sentidos, lo que nos arrojan a la cara en imágenes secuenciales, hileras infinitas, policromas e impasibles, que le normalizan y impregnan de cotidianidad perenne. A veces es lo único que nos nutre, y sin embargo no debe ser nombrado. Es social y políticamente incorrecto, aunque en él nos sumergimos cada día al despertar. ¿Por qué el odio debe ser negado o simplemente silenciado, cuando es a veces nuestra única verdad, lo más real? Expresión honesta nacida en nuestro interior, matizado por el hecho subjetivo que lo hace aflorar. Ese espejo turbulento de ese rostro que se esconde en el follaje del condicionamiento y las costumbres que bordean nuestro exterior. El odio, al igual que el amor, embota nuestros sentidos, obnubila la razón, nos lleva a descubrir el aspecto más grotesco, más nefasto, más vil y repugnante de la otredad, que a la vez es uno mismo. Es parcial como el amor, descojo, manco y ciego, negador totalitario de la otra cara del objeto odiado. Por odio nos sublevamos y asesinamos, al igual que por amor. Cuando se ama también se odia. Son las caras de la moneda con que se paga la vida. El odio es lo que a veces nos hace levantarnos y avanzar, nos hace resistir, ayuda a no flaquear, a persistir en el camino que tiene como horizonte el odio. El odio, cuando surge del subsuelo, debe ser callado, reprimido. Ese odio incubado por el odio dominante de cúpula dorada, opresor, incongruente e intolerante, poseedor de los cánones que rigen el funcionamiento minucioso de ese odio envolvente. El odio tiene propietarios exclusivos del derecho a ejercerlo. El odio, en manos del poder, es justicia. En manos del desposeído, es resentimiento. El odio circula por nuestras venas como lava trepidante buscando salir. Odio genera la impotencia de no poder hacer nada ante la acción deliberada e impune de la muerte vistiendo la mano del poderoso, enseñoreándose sobre la indefensión del débil, sumergido este en la vergüenza de no ser más que nada ante el puño misericordia. Sin embargo, nosotros, nos dice, debemos perdonar, el odio es veneno para el alma. Cuando el alma ya ha sido asesinada por el odio que de arriba cae. feral. Todos tienen un gato en el estómago. El niño es grande y tiene un espejo, con el ace hidrante de psiquismo malabar. Con su extravío arte cosa ausencia de terópolo, y rima y muerte y vulgar. Aparejado de calendas y champán, se restriga colmillo peliagudo. Ven, ve y babea, esta es la fiesta de agua fósil y hora fugitiva. Al gatito lesbo le doy mi salmo bostezo de dos tonos. Ponle el sanbenito de tosco bozal vacante, que al tonel le opta el bovino y el tolueno y la tumba. Un sesgo de musita de tuba a las 60 putas, que al poseso le fusilan dos cocinos de felino lento. Esta gata de garra tenue de pasada y como ausente, asíntota porque sabe de lo misma, intensa y sumisa, te clava 6 veces en mi lengua. Atimba y mira la alegre farsa de 3 cariátides felonas, que muestran con elegancia su frenólogo desdén y extraen de su talón, anticuado por un músculo de preámbulos. Acéchate la pura lechuza de pupila, donde el cúbito espectral huélete de tan piloso, pirómano y piramidal. Escribe Molotov, tal vez voluta, tal vez oleada en vaivén de torba loba en bálsamo molar del tolueno. Saltimbanqui del fotón en molcajete y susurro de la volátil multitud. Quizá feroz, quizá vernácula, pero dadle una voz. Es un polvorín del infiernito, pero recuerda que el gesto es la obra de cada día. Puedes verlo, el nylon es magma que abraza y consume piroclasto de 5 pulgadas. Fosfórico encaje de vulcano en tu ingle perecedera, azufre de las bardas matas, trupa de hierro vaciado y corpiño tectónico. Senos color de salamandra, ígnea roca para untar en la dermis a la mujer. Y viva eres de gracia, desalmados, yacemos en el umbral, imantados de ruiseñores equívocos, rumiantes de la sed compulsa, en páramos de látex donde babosas ocultan su espiral. En descenso 70 veces 7 y otras tantas, vagamos en la deriva del azul terciopelo. Presas voluntarias de la desmesura, desmembrados nos desperdigamos en la brasa sanguínea. Gatos heridos de incertidumbre, nos arañamos y lamemos. Habitamos del otro lado del espejo y al perseguir nos alejamos. Símbolos en busca de símbolos, como brotes de limo fecundo, apenas nos alcanza la carótida cadáver. Pareados integrales, en lo crudo colapsamos. Sometimes I feel like a motherless child. So like a motherless child. Tiene sentido. Enoe Heréndira. Salirse. Enoe Heréndira. Uno debería salirse de este cuerpo, volar de las manos, más allá de los pies y la mirada, dejar sobre la mesa alguna parte herida, los ganglios infartados, los tumores lapidarios, salirse a caminar fuera de uno mismo, siendo otro, ligerísimo de médicos, pelarle los dientes a los que adoran la muerte, dejarlos ahí, detrás del escritorio que los vence y los sujeta a ser cuadrados. Uno debería dejar sobre la mesa las respuestas absolutas, irse a preguntar a bordo de barcos ebrios, hablar de la vida como hablamos de la muerte cuando recordamos, sobre la memoria henchida de sabores, tactos, el olor a barro de tinajas y los cántaros, la imagen del frutero con sus jugosas uvas de vinos rotos y flores frescas de cualquier mañana colectado. Uno debería alejarse, andar en otra sangre, quedarse fuera, asomarse a la ventana de este ser que somos, ser pájaro, salir a volar lejos de aquel mí mismo, de esta sombra asidua, habitante de una carne necia. Tiene sentido si guardamos el ritmo y la respiración, el sino y el son del acoplamiento, la música y los guaraches, el ámbar de los vasos se unirán al paso que danzaremos. Vamos por las callejas oscuras que pinta Chava, con su muchacha en la noche y su flotante de mil motivos, a desenterrar la vida y encender patrullas desatantes. Vayamos a la herida sin mortajas, que en mi calle no aúlle una madre ni lloren niños en las ventanas, que los doctores duerman y nos dejen seguir descorchando sueños de cada botella. Dejemos claros flor y cuchillos, la Virgen y sus velas, el gesto y la obsesión por el delirio. La borrachera de esta noche no tiene peda, solo cadencia, compás, sentido. Nuestros deseos son la neta, cabrón. ¡No se queden en medio! ¡Ey! ¡No se queden en medio! Pensamiento que se estanca. Pensamiento que se pudre. Pensamiento que se estanca. Pensamiento que se pudre. Viviendo sin tiempo muerto. El infinito no tiene asiento. El infinito. El infinito. El infinito. El sin acento. Preferimos un fin espantoso que un espanto sin fin. ¡Quememos la mercancía! ¡1, 2, 3 por mí por todos mis compañeros! Debajo del asfalto está la playa. El fastidio suda. La obediencia comienza. Otra vez. La obediencia comienza por la conciencia, compañero. Y la conciencia por la desobediencia, cabrones. Y cabrones. @.com. O sea, entiendan esto. Mi Dios. Mi amo. ¡Quememos la mercancía! 1, 2, 3 por mí por todos mis compañeros. Pensando solos, pero empujando juntos. Los muros tienen orejas y las orejas muros. Preferimos un espantoso fin que un sinfín. Bien espantoso. Muy apestoso. No, va de nuevo. No, si no es así. Preferimos un espantoso. No somos tú. No somos tú. ¡Quememos la mercancía! 1, 2, 3 por mí por todos mis compañeros. 1, 2, 3 por mí por todos mis compañeros. 1, 2, 3 por mí por todos mis compañeros. Está mejor. Decretan el estado de felicidad permanente. Decretemos, compañeros. Hace falta seriedad, güey. Tienes razón, Julieta. Nuestros deseos son la neta. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes, de 7 a 8, Radio Cartón.